provinciana huele esa limpia rosa temprana. A verde jara fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, huele esa pura tierra mojada. Bueno, estamos a punto de iniciar nuestro programa Música, Literatura y Vida. Son exactamente las 9:00 p.m. Vamos con el inicio de nuestro programa. Bueno, Música, Literatura y Vida, nuestro programa nocturno de los jueves que todas las semanas hacemos con Marina Salvático. Tratamos de representar los temas que incluidos en el título del programa, la música, la literatura y la vida. A veces algunos temas se relacionan entre sí, a veces no, a veces son tres temas independientes. Hoy tenemos dos temas relacionados y un tema independiente. La literatura va por otro camino hoy y lo va a llevar de la mano Marina en la última parte del programa. La música y la vida van de la mano. Han escuchado ustedes Guadalajara, una canción mexicana, porque la vida hoy hemos elegido que sea México. Y México es una cosa muy grande, es una cosa con mucha historia. No solo en el tema de la vida, sino ni hablar en el tema de la música. México es una cosa inmensa como para pretender abarcarla en un programita de una hora como es nuestro programa. De modo que vamos a tocar posiblemente solo algunos aspectos de México. Un país importante para la Argentina, un país que compite culturalmente con la Argentina, un país de los grandes. Pero dentro de la historia de México hay cosas lindas para conocer y no todos los argentinos estamos un poco al día con eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue la Revolución Mexicana? Y dentro de la Revolución Mexicana, ¿quién fue Pancho Villa? todos hablamos de Pancho Villa. Bueno, hoy vamos a dar una pequeña noción de quién fue Pancho Villa dentro de la Revolución Mexicana. Ese es el tema de la vida. Y el tema de la música es música vinculada a México y en particular también a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se inició en noviembre del año 1910, o sea, en el siglo pasado. Era un levantamiento contra el que entonces gobernaba, Porfirio Díaz. Hacía muchos años que gobernaba Porfirio Díaz. El levantamiento estuvo encabezado por Francisco Madero. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo, se transformó en una guerra civil. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Era, como vemos, una verdadera revolución ideológica. Desde el año 1876, Porfirio Díaz ejerció la presidencia de una manera dictatorial, pero a pesar de ello logró que México creciera económicamente y aseguró la estabilidad política del país. Ese tipo de dictadores nacionalistas que le daban firmeza y fuerza al país y a la economía. Pero este progreso logrado por México no se hizo sentir en las clases sociales más bajas, lo que generó un gran descontento de las clases populares. Esta situación fue aprovechada por aquellos que deseaban terminar con el porfiriato, así se llamaba el régimen de Porfirio Díaz, el porfiriato. Y comenzaron los levantamientos. La política del país comenzó a agitarse cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría una vez que finalizase su mandato sin pretender una nueva reelección. Bueno, la oposición comenzó a tener más importancia y Madero, que era el líder de la oposición, realizó giras por todo México para formar un partido político. Sin embargo, tiempo después, Porfirio Díaz presentó su nueva candidatura presidencial y Madero fue arrestado por sedición. Mientras Madero se encontraba en prisión, se celebraron las elecciones, en las cuales, por supuesto, ganó nuevamente Porfirio Díaz. Poco tiempo después, Madero logra salir de prisión mediante el pago de una fianza y se refugia en los Estados Unidos. Desde San Antonio, donde proclama el plan San Luis Potosí, mediante este plan llamaba a los mexicanos a alzarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Esto sucedió exactamente el 20 de noviembre de 1910. Los primeros lugares donde se libraron batallas fue la región norte de México, pero pronto se extendió a otros territorios. Porfirio Díaz renunció a su cargo y partió al exilio a Francia cuando los revolucionarios, tomaron Ciudad Juárez. Eso era en el estado de Chihuahua. En el año 1911 se celebraron nuevas elecciones, siendo Madero ahora el vencedor. Pero como era de esperar, su gobierno, que se alzó con la ayuda de una revolución, pronto se topó con otros alzamientos que otrora eran sus aliados, Emiliano Zapata y Pascual Orozco. En el año 13 del siglo pasado, cuando un movimiento contrarrevolucionario comandado por Félix Díaz, Victoriano Huerta y Bernardo Reyes da un golpe de Estado. Este se lo conoce como la decena trágica. Fíjense, año 13, la decena trágica. En Buenos Aires, en esos momentos, sucedía prácticamente a poca distancia de tiempo la Semana Trágica, ¿no? Los paralelos que había en ese momento. Bueno, la Decena Trágica termina con el asesinato de Madero. El vicepresidente Pino Suárez y un hermano de Madero también mueren, los tres. Como ven, la violencia estaba desatada en forma total. Huerta asumió el cargo de presidente, lo que generó discrepancias con varios jefes revolucionarios. Y aquí aparece el nombre de Francisco Villa, conocido popularmente como Pancho Villa, y aparece también Venustiano Carranza. Huerta permanece en el cargo poco más de un año y renuncia cuando Estados Unidos, aprovechando lo que pasaba en México, ocupa Veracruz. Todo se empieza a complicar. La situación política no se tranquilizó, sino que se incrementaron las diferencias entre los diversos sectores que se habían enfrentado a Huerta Carranza, de acuerdo con el Plan de Guadalupe. Esto convocó a una convención en Aguascalientes para elegir a un único líder. El resultado fue que Eulalio Gutiérrez fue designado presidente. Pero los conflictos vuelven a aparecer cuando es el propio Carranza quien desconoce el acuerdo logrado. En cuanto al número de muertos que dejó la Revolución Mexicana, tampoco existe consenso. La mayoría de las fuentes afirman que murieron entre 1 millón y 2 millones de personas. Yo he omitido una serie de descripciones sobre el proceso revolucionario porque esas descripciones las vamos a escuchar con la música de esa época. Comenzaremos con el corrido de Pancho Villa. Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. De aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya, subiendo sierras, bajando montes, buscando siempre con quien pelear. Ya llegó y ya está aquí Pancho Villa con su gente, con su dorado valiente que por él han de morir. Adiós, villistas que allá en Celaya. Quien está cantando este corrido de Pancho Villa es Miguel Aceves Mejía, una de las voces sobresalientes de México de los años 30 y 40. Rally, Juárez, Lerdo y Torreón. Pancho Villa, vamos a hablar un poquito de Pancho Villa. Pancho Villa fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Originario del estado de Durango, nació allá por junio de 1878, y volvemos en estos programas que estamos haciendo con Marina, sobre estos caudillos, sobre estos personajes de la historia, volvemos a las edades, a las cortas vidas que vivieron para las enormes trayectorias que recorrieron. Decía entonces que Pancho Villa nació en 1878 y murió asesinado en Chihuahua en 1923. Si sumamos 22 y 23, 45 años. Eso fue lo que vivió Pancho Villa. Durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Comandante de la División del Norte, fue caudillo del estado norteño de Chihuahua, el cual, dado su tamaño, riqueza mineral y también la proximidad a los Estados Unidos de América, le proporcionó cuantiosos recursos. Villa fue gobernador provisional de Chihuahua entre 1913 y 1914. No se le aceptó en el comienzo ocupar un lugar en el panteón de los héroes nacionales hasta 20 años después de su muerte. Fíjense los odios que quedaban como resultado de la Revolución Mexicana. Su memoria se honra hoy por mexicanos, estadounidenses y personas de todo el mundo. Además, numerosas calles y barrios de México y otros países han sido nombrados en su honor. Villa y sus seguidores, conocidos como villistas, se apoderaron de las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados. Se apoderó de trenes y, como varios generales revolucionarios, usó dinero fiduciario impreso para pagar por su causa. El dominio de Villa al norte de México terminó en 1915 a través de una serie de derrotas que sufrió en Celaya y Agua Prieta a manos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Después del ataque de Villa a Columbus en 1916, el general norteamericano John Pershing, famosísimo general, trató infructuosamente de capturar a Villa durante un año. Como dice el corrido popular, en recuerdo de la victoria tácita de Villa sobre quien fuera un poco después, fíjense, el comandante de las tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. Ese fue Pershing, el que perseguía a Villa y no lo podía atrapar. Decía la copla popular, en Columbus quema y pilla, Pershing lo viene a buscar, el tigre se vuelve ardilla y no lo puede encontrar, mi general Pancho Villa le venimos a cantar. Soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. Está cantando para ustedes David Reynoso, el corrido villista. Solo unos cuantos quedamos ya, subiendo sierras, cruzando montes, buscando siempre con quien pelear. Sus soldados valientes que por él han de morir. Pancho Villa se fue transformando en un personaje mítico. Su caballo se llamaba Siete Leguas. Escuchemos ahora a Pedro Infante homenajeando al caballo de Villa, Siete Leguas. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. Cuando oí a pitar los trenes, se paraba y relinchaba. 7 leguas el caballo que Villa más estimaba. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Ahí combatió por mar la brigada Bracamontes. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Ese es el canto que Pedro Infante le dedica al caballo de Villa, llamado 7 leguas. Bueno, Villa, después de hacer muchísimas batallas, de luchar, de ser perseguido por los norteamericanos, incluso porque vivía ahí al borde del territorio, y México se estaba jugando también la doble independencia, porque los Estados Unidos, recuerden ustedes, que terminaron apropiándose de gran parte del territorio mexicano. Vamos a cerrar por ahora esta historia de Pancho Villa, que es larguísima. Podríamos estar horas escuchando corridos. Por lo menos hoy encontré más de 20 o 30 corridos dedicados a los villistas, ¿no? Pero acá hay un tema también cantado por David Reynoso, dentro de un álbum llamado Corridos Villistas, que es muy divertido porque es una burla que le hacen a los americanos, que no lo pueden capturar a Villa, y se va volviendo realmente un personaje fuera prácticamente de la realidad. Toda esa mística que y cuestión mítica, más que mística, mítica, que en las propias películas mexicanas se ve alrededor de Villa, era porque se escabullía permanentemente. Vamos a cerrar entonces esta parte de la vida con La persecución de Villa, se llama el tema que canta David Reynoso, y con este tema sí vamos a escucharlo en forma completa. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 2,000 soldados, 300 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a mandar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y variadas direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar, y afastidiados de 8 horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo no podían ir sentados, y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les grita goodbye. Cuando supieron que Villa estaba muerto, todos gritaron hinchidos de furor: ahora sí, mis queridos compañeros, vamos a Texas cubiertos de honor. Mas no sabían que Villa estaba vivo y que con él nunca iban a poder. y si querían hacerle una visita, hasta la sierra lo podían ir a ver. Empezaron a lanzar sus aeroplanos. Entonces Villa un plan les preparó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo el aeroplano y Pancho Villa prisioneros los tomó. Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez muy asustada y azorada se quedó, porque miraba tanto gringo y carrancista que Pancho Villa sin orejas los dejó. ¿Qué pensarían los bolillos tan patones que con cañones nos iban a asustar? Si ellos tienen aviones de a montones, aquí tenemos lo mero principal. Bueno, esto pintaba de colores las luchas de Villa. No sé si habrán seguido la letra, estaba lleno de aviones norteamericanos, lo perseguían a Villa con avioncitos por todos lados. Pues lo que hizo Villa fue vestirse de piloto, se pusieron uniforme americano todos los soldados de Villa y les robaron los aviones y los tomaron prisioneros a todos. Bueno, y ahí hubo un acto un poco fuerte y salvaje. Parece ser que les cortaron las orejas a los soldados prisioneros. Bueno, así eran las luchas de Pancho Villa. En futuros programas vamos a seguir recorriendo un poco la historia de México, no solo la parte de la Revolución Mexicana, antes y después. México tiene muchísimas historias. Bueno, vamos a pasar enseguida al capítulo de la literatura con Marina. Estamos viendo que se está preparando, pero mientras ella se va preparando y acomoda sus cosas, vamos a escuchar un temita musical de mexicano, por supuesto, pero interpretado por Joan Baez, una hermosa canción popular mexicana, cucu, ru, cucu, paloma. Dicen que por las noches no más se la iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se la iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella que esté en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que esta paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera que regrese la desdichada. Cocorococó. Juan Baez, Cucurú Cucú Paloma. Bueno, con esto completamos nuestra parte en el programa. Ahora seguirá Marina con su tema literario y seguiremos escuchando, mientras Marina avanza, algunos temitas musicales mexicanos más. Marina, tienes el micrófono disponible. Muchas gracias. Acá estoy. Buenas noches. Bueno, pensando un tema para este programa, junté dos cosas, ¿no? Por un lado, el objetivo de tocar temas literarios, y por el otro, escuchando hablar todo el tiempo de la grieta, pensé en hablar de una grieta que hubo en la literatura. Es decir, más allá de unitarios y federales, más allá de civilización y barbarie, más allá de la grieta actual, por ahí entre los años 20 y 30 hubo una fuerte grieta literaria en Buenos Aires, que era el centro y sigue siendo, en aquel momento era el centro de todo, ahora es de casi todo, pero estamos más o menos en la misma. Esta grieta literaria se refiere a la existencia de dos grupos de escritores que se llamaron Grupo de Boedo y Grupo de Florida. No eran instituciones, eran reuniones voluntarias de escritores unidos más o menos por la misma ideología y por los mismos objetivos en cuanto a la técnica literaria. El grupo de los dos eran grupos de vanguardia, es decir, los dos querían renovar la literatura tal como era entonces, inspirándose generalmente en modelos europeos. Pero el grupo de Boedo más bien quería revolucionar los contenidos. Estaba formado casi totalmente por socialistas, anarquistas, comunistas, hombres de izquierda en términos generales, y lo que ellos querían era vincularse por medio de la literatura y de su propia vida también con los sectores populares y particularmente con el movimiento obrero. Este grupo recibe el nombre de Grupo de Boedo porque ellos se reunían en bares cerca, y en algún club también cerca de la editorial Claridad, que estaba en la calle Boedo. entonces, que en ese momento era un barrio obrero, ¿no? Estos escritores se destacaron, muchos de ellos en forma notable, Leónidas Barletta y Elías Castelnuovo fueron, digamos, los fundadores, los que promovieron los encuentros. Pero también formaron parte del grupo nada menos que Roberto Arlt, que escribió una de las obras señeras de la literatura argentina, El juguete rabioso, César Tiempo, del que vamos a hablar dentro de un ratito, Álvaro Yunque, y también había músicos que los acompañaban dentro de la misma ideología y búsqueda, de los que hemos hablado cuando hablamos de tango, Cátulo Castillo, Pedro Laurens, Pedro Mafia, Sebastián Piana, o sea, más otros artistas de otras ramas del arte que se agrupaban y consolidaban realmente una perpetua realimentación en sus encuentros y discusiones. El otro grupo, llamado Grupo de Florida o Martín Fierro, estaba en la otra punta ideológica. Eran gente más vinculada a la élite económica, y su búsqueda literaria apuntaba más bien a la renovación de las formas literarias. Sus discusiones iban en torno a la métrica, al verso, a la metáfora, a la técnica literaria, en definitiva, ¿no? Se llamó Grupo de Florida porque ellos se solían reunir en la confitería Richmond, que estaba ubicada sobre la calle Florida, en pleno centro. También cuando hacían conferencias o exposiciones, las hacían en el Café Tortoni. Fíjense que son dos locales emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También se los llamó Grupo Martín Fierro porque publicaban precisamente en la revista Martín Fierro. Lograron importantes innovaciones vanguardistas, también como el grupo de Boedo logró importantes aportes a la al contenido literario, el grupo de Florida logró otros tantos en cuanto a la estética formal de la literatura. Del grupo de Florida están, bueno, grandes autores, ¿no es cierto?, de los cuales con todos algo hemos escuchado: Nalé Roxlo, Leopoldo Marechal, Francisco Luis Bernárdez, Ricardo Guiraldes, del cual hablamos en una oportunidad, que escribió esa hermosa novelita que es el Santos Vega. Y también en el grupo de Florida había integrantes femeninas, cosa que no se veía notablemente en el grupo de Boedo, salvo una excepción. Y las mujeres notables del grupo de Florida fueron Nora Borges, la hermana de Jorge Luis, y Victoria Ocampo, la legendaria Victoria Ocampo de nuestra literatura y del arte argentino, ¿no? La famosa anfitriona de los artistas. En realidad no estaba tan claramente dividida la cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, Roberto Arlt, el autor del juguete rabioso, que era un típico integrante del grupo de Boedo, plenamente identificado con la concepción socialista y de izquierda, era sin embargo el secretario de Ricardo Guiraldes, que era la persona emblemática del grupo de Florida. También hay que mencionar que Jorge Luis Borges, que no integró formalmente las tertulias de Florida, es considerado, sin embargo, uno de los integrantes máximos, solo por el hecho de que toda su obra se vinculaba estrechamente con los objetivos de este grupo, ¿no? En realidad, esto de que estuvieran confundidas las cosas se tiene que ver con que pasaban de un grupo a otro, porque había gente, escritores, que estaban interesados por ambos aspectos de la literatura, y entonces pasaban de uno a otro grupo. Pero había algunos que y acá está la cuestión de la grieta, que tenían un fanatismo mayor, una rivalidad extrema con el grupo opuesto. Por ejemplo, se me fue el nombre, César Leónidas Barletta, ¿no? Y de Leónidas Barletta volveremos a hablar dentro de un ratito, como dije antes. En definitiva, creo que la síntesis de este tema la hizo un escritor español que vino, conoció el ambiente literario de Buenos Aires, conoció uno y otro grupo y llegó a su síntesis cuando lo llamó el grupo de Floredo, ¿no? Como tratando de sintetizar las dos vertientes literarias en vigencia. Finalmente, la conclusión es que para Borges esta rivalidad era una broma, y lo dijo reiteradas veces. Para Leónidas Barletta y otros era una verdadera grieta que no pudo superar del todo y que generó polémicas y enfrentamientos y rezongos, digamos. Yo dejaría aquí la explicación de qué fueron estos dos grupos antes de hablar un poquito de César Tiempo, que fue un integrante de Boedo. Mientras tanto, venía bien un poco de música. Perfecto, perfecto. Vamos a poner un poquito de música. Música vieja, ¿no? Música mexicana de aquellos tiempos y que dieron origen a un grupo musical, a un trío, a un famoso trío que se inició en aquel México de los años 30-40. Escuchemos al trío Los Panchos interpretando Las Mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. De mañana, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Escuchábamos Las Mañanitas, interpretadas por el trío Los Panchos, en su comienzo, Esto debió ser grabado seguramente en la década del 40, finales del 40, quizás comienzos del 50. Lo genial es que cuando uno escucha o busca intérpretes del tema en las mañanitas, vamos desde aquel trío Los Panchos hasta Thalía, que también lo acaba de interpretar. Esta música mexicana es prácticamente eterna. Sí, Marina, puedes continuar. Hermoso tema el de las mañanitas. Bueno, quería hablar un minutito, un poquito de César Tiempo, que en realidad lo busqué porque poco sabía de él, poco se escucha. No pude averiguar por qué elige ese nombre de César Tiempo, porque él en realidad era ucraniano con un nombre rarísimo, era hijo de una familia judía, nació en 1906, pero antes de cumplir un año ya vino a la Argentina, así que para todos los fines César Tiempo era argentino, ¿no? Él empezó a escribir de poesía y textos desde muy joven, hizo una larga carrera, pero no brillante desde el punto de vista literario, buenas obras literarias, caracterizadas sobre todo por su condición, que ya dije no era de un gran artista, pero sí su condición de escritor muy ingenioso, con lleno de humor y lleno de ironía. Entonces me gustó hablar un poco de él y presentar un poco estas obritas, estas características que él tiene. Y elegí un tema un texto relativamente breve que además voy a resumir y con palabras mías en algún momento para no abusar del tiempo. Se llama Adán y él dice: como aún no se había creado el registro civil, no podemos saber la fecha exacta de su nacimiento, tampoco su apellido, de modo que tenemos que seguir llamándolo Adán a secas. Su nombre, leído a la usanza hebraica, es decir, de atrás para adelante, es nada, como la N de Leandro N. Alem. No somos nada, desde mucho antes de ser trasladados a la Quinta del Ñato para contemplar el mundo desde la raíz de la lechuga. De todos modos, el nombrecito le está bien aplicado, porque Dios fabricó a Adán de la nada, es decir, de un trozo de barro mojado por la niebla. Adán vivió una infancia dichosa en el jardín del Edén, solo como el punto sobre una jota. No iba a la escuela, no hacía mandados, no se cortaba el pelo, no lo fotografiaban redondo y desnudito para los álbumes de las tías. Adán crecía, pero los juegos empezaron a cansarlo. Ya estaba aburrido y habló con Dios. Tata, ¿no le parece que pasarse la vida entre animales no es cosa muy divertida? ¿Te gustaría ir al cine? Te lo invento. Solo no, tendría miedo. Bueno, mientras haces la siesta voy a pensarlo. Adán se durmió, el creador le sacó una costilla, la rellenó y formó a la mujer. Así nació Eva, tan hermosa que al verla solo atinó a decirle ave, con lo que inauguró el berre antes que los profetas del lunfardo. Adán y Eva jugaron a todo lo que pueden jugar dos muchachos sanos y fuertes. Pero claro, los mismos juegos terminan por hartar. Y entonces apareció una serpiente. Le aconsejó a Eva comer el fruto del árbol prohibido. Un manzano enraizado en los alrededores del Edén, según se sale hacia la derecha. Eva empezó con los arrumacos y carantoñas de práctica. Y Adán mordió. Comieron. Al enterarse de lo que habían hecho, Dios montó el Picasso. Envió a Eva a un internado de señoritas y obligó a Adán a realizar las más duras tareas del campo. Pero ellos siguieron comunicándose. Cuando el Señor se enteró de esos trapicheos sentimentales, se puso furioso. Resolvió que Adán moriría ese mismo día, pero como un día para la divinidad son 1000 años, le permitió vivir 930 y los 70 restantes quedaron asignados como vida normal de sus descendientes. Fueron expulsados del paraíso. tuvieron que ponerse a trabajar. Él se empleó en la defensa agrícola y ella se dedicó a los quehaceres propios de su sexo. Tuvieron 3 hijos, 2 famosos, Abel y Caín, y un tercero llamado Seth, que llevado por su nombre se dedicó al cine. Asistió a la imperdonable liquidación de Abel por Caín, liquidación cuyo saldo fue la creación del Código Penal, y filmó también la escena fatídica, pero el rollo se perdió. Adán no tuvo abuela, ni suegra, ni tíos, ni sobrinos. Jamás se sacó una camisa porque jamás tuvo oportunidad de ponérsela. Jamás vio televisión, jamás viajó en ómnibus, jamás asistió a una mesa redonda. Fue un pan de Dios. Además, fue el primer hombre que se atrevió a dar una vuelta a la manzana. Gracias a él, ustedes y yo estamos en el mundo. Gracias a él, a Adán, y naturalmente a Eva. Y no gracias al mono. Terminó. Este texto me llamó la atención porque es simpático y es ingenioso el modo como César Tiempo da una visión nada convencional de lo que fue la creación del hombre, y me gusta ese absurdo de mezcla de tiempos. Te diría un poquito de música de nuevo. Muy bien, vamos con la música, vamos a continuar con musiquita mexicana. Uno famoso también, un cantor famoso de México, de aquellos tiempos, ¿no? Cuco Sánchez nos trae Adelita. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente los seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría, y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Ese era Cuco Sánchez interpretando el viejo tema del folclore mexicano, prácticamente, la Adelita. Nosotros aquí la llamamos Adelita, pero en México es La Adelita. Continuamos ya en la última parte del programa Música, Literatura y Vida, transmitido por el sitio FM desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y vía internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Continuamos con la última parte del programa. Está con ustedes Marina. Bueno, para terminar, y siguiendo con el grupo de Boedo en este caso, me gustaría hablar de una obrita que causó sensación en aquellos años 20, 30, que se llamó Versos de una prostituta. Este libro fue publicado en 1926, el mismo año en que se publicó El juguete rabioso de Roberto Arlt y Don Segundo Sombra, o sea que, estuvo signado por hermosas obras de la literatura nuestra, ¿no? En realidad, primero aparecen algunas poesías, algunas cartas publicadas por Editorial Claridad como notas sueltas, pero a la gente le gustaron tanto y a los escritores les interesaron también que finalmente las recopilan y publican con ellas un libro. La primera entrega, que es además el primer capítulo del libro, se llamó Cartas a Tatiana Pavlova, donde los versos se dirigen hacia la que sería una amiga de la poetisa, digamos, que se llamó Clara Vetter. O sea, la autora es Clara Vetter y le escribe a Tatiana Pavlova como si fuera una íntima amiga de su infancia, de Ucrania, de donde ella era. Había tal entusiasmo que sobre todo Elías Castelnuovo, del que dije hace un rato que íbamos a volver a hablar, que se publicaron grandes elogios tanto para el poema como para la autora, pero la autora no era conocida, no era físicamente conocida, lo era a través de estas publicaciones periódicas que iban apareciendo. Pero el libro, una vez publicado, vendió más de 100.000 ejemplares, lo que era una barbaridad para la época, ¿no? La gente del grupo de Boedo estaba intrigada y muy ansiosa por conocer a Clara Vetter. Tanto que Elías Castelnuovo manda a amigos suyos a averiguar, a recorrer el ambiente de la prostitución, los lupanares, a ver si lograban encontrar a Clara Vetter, lograban identificarla. En esta búsqueda hubo incluso un momento ridículo, porque dos de los enviados por Castel creen que una prostituta francesa, que era especialmente atractiva e inteligente, y no sé por qué razón la asocian con Clara Vetter, se abalanzan sobre ella para decirle: acá estamos, te venimos a salvar, vos sos Clara Vetter. Y se armó un gran lío y tuvo que intervenir la policía, porque la prostituta no quería saber nada con esos dos locos que se le habían atacado, ¿no? Castelnuovo, me olvidé de decir hace un rato, que escribió un prólogo para el libro que se publicó en 1926, firmado con un seudónimo, pero era él el autor, y él decía en el prólogo: Clara Vetter es la voz angustiosa de los lupanares. Ella reivindica con sus versos la infamia de todas las mujeres infames. Ella cayó y se levantó, y ahora nos muestra la historia de sus caídas. Cada composición señala una etapa recorrida en el infierno social de su vida pasada. Esta mujer se distingue completamente de las otras mujeres que hacen versos por su espantosa sinceridad. En este parrafito extraído del prólogo se ve algo muy importante, que es el ataque velado y soslayado al grupo, a las escritoras del grupo de Florida. porque se enarbola como blasón que la existencia de una mujer capaz de escribir como un tema sobre un tema tan prohibido en la época, tan delicado, tan profundo y tan duro, ¿no? Recordemos que precisamente estos aspectos sociales de la literatura en las que interesaban al grupo de Boedo, y que la cuestión esteticista era criticada por ellos, y de paso la existencia de mujeres en el grupo de Florida. Ya, la cosa tiene su buen fundamento, ¿no? Voy a leer dos estrofitas de la primera entrega, del primer capítulo, de los versos a Tatiana Pavlova. Dice: oh, los días felices de la infancia lejana en el rincón humilde de la Ucrania natal. La vida era un alegro de plata y toda nuestra ciencia cantar, reír y amar. Perdón. Por distintos... más pasaron los años y nos llevó la vida. Repito porque me distrajo este teléfono. Más pasaron los años y nos llevó la vida por distintos senderos. Tú eres grande y feliz, y yo, Tatiana, buena, si te digo que soy una cualquiera, ¿no te reirás de mí? ¿Comprenderás el enorme fracaso de mis sueños? ¿Verás el oscuro donde mi juventud busca la estrella que solícita enjugue mi angustia con su claro pañuelito de luz? Mas no quiero amargarte con mi vaso de acíbar. También tus dolores y tus penas tendrás. Cerremos un instante los ojos y evoquemos los días venturosos de la aldea natal. Todos esos ojos tan impregnados de nostalgia y de pena tienen que conmover al lector de ese momento. Que además, a lo largo de las distintas entregas, a lo largo del libro, aparecen menciones directas o indirectas a su condición de prostituta. Vuelvo a decir, con gran... en épocas de una moralidad extrema. Por ejemplo, dice: me entrego a todos, mas no soy de nadie. Para ganarme el pan vendo mi cuerpo. ¿Qué he de vender para guardar intactos mi corazón, mis penas y mis sueños? El grupo de Boedo, como dije, había intensificado la búsqueda de esta prostituta hasta el punto que ya se había convertido todo esto en... había crecido como una bola de... Entonces, finalmente, César Tiempo avisa que Clara Vetter era él. Clara Vetter era un seudónimo y que él había escrito los versos de una prostituta. Esta picardía desató bastantes problemas. O sea, por un lado, cantidad de escritores celebraron la broma, pero Castelnuovo no la podía perdonar. Hay que comprenderlo, en realidad hizo un papelón, porque él había estado elogiando a la autora y buscándola y para descubrir que había sido engañado, ¿no? Y incluso Castelnuovo había publicado, cuando se hablaba de si existía o no existía Clara Vetter, ha escrito: resuman demasiado los versos para atribuirlos a una imaginación desgobernada. Clara Vetter existe. Así que cuando César Tiempo confiesa al autor, Castelnuovo, muchos aplauden la broma, y Castelnuovo, muy amargado, publica un artículo diciendo que todos se sentían defraudados. Entonces César Tiempo escribe: pues tal prostituta había resultado un prostituto. El prostituto era yo. ¿No está linda la bromita? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Marina, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegaste. Bueno, y son las... ya sí, llevamos una hora y piquito de programa. Así que vamos a cerrar con un tema musical famosísimo de México. Yo iba a dedicarle algunas palabras, pero las voy a omitir en homenaje al tiempo, ¿no? Y vamos a escucharlo a Luis Miguel interpretando El Rey. Estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Bueno, escuchábamos una voz del presente, Luis Miguel, interpretando este famoso tema mexicano, El Rey. Dicen que hay más de 50 o 60 versiones diferentes interpretadas a lo largo de muchos años por muchos intérpretes, pero muchos críticos rescatan como una de las mejores esta que acabamos de escuchar, grabada por Luis Miguel, lógicamente, con toda la tecnología que tiene la música del presente. Bueno, y creo que con esto nos estamos yendo, ¿verdad, Marina? ¿Eh? ¿Estás? Perdón. Sí, te pregunto. Perdón, no se escuchaba. Ah, ¿no escuchabas la música o no escuchabas a mí? Se escucha cortadito. ¿Se escucha cortadito? Yo te escucho bien. A ver, bueno, procedamos entonces a hacer la despedida nomás. Te invito a que te despidas de la gente. Bueno, entonces digo buenas noches y gracias por escuchar. Y hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Y hasta el próximo jueves. Gracias. Bueno. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que realizamos todas las semanas con Marina. Este programa ha sido grabado y será emitido nuevamente el próximo domingo a partir de las 11:30. Les deseamos muy buenas noches a todos ustedes, agradecemos mucho la atención que han brindado a nuestro programa y será con Música, Literatura y Vida hasta la próxima semana y con las emisiones normales del sitio hasta mañana a las 18 horas con Radio Libre y a las 20 con Vuelo de Cóndor con Walter Marengo. Muchísimas gracias por todo, buenas noches, chao, hasta mañana.